La cuarta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano continúa sus actividades esta semana, luego del exitoso espectáculo de apertura La Fabulosa Historia de Georges Méliès, realizado este fin de semana en el Centro Cultural Chacao. El día de hoy, el público caraqueño podrá asistir al encuentro con el director de dicho espectáculo, Marcial Difonso Bo, a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa de la Castellana, mientras que el jueves 17 se realizará el concierto Ritmos Venezolanos en Batería, a cargo de la banda Marco Infante y Suyaracuy, en el Café Rajatabla a las 7 de la noche, ambos eventos con entrada gratuita. Para más información sobre las actividades artísticas y formativas, visita su perfil de Instagram, @festivalfrancovenezolano. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El pasado fin de semana, el Teatro Alberto de Paz y Mateo se convirtió en un vibrante escenario para la cultura con la presentación del musical Entre Canción y Zarzuela, dirigido por María Elena Vargas y Omar Churión. La obra se presentó en la Sala Experimental, ofreciendo a los asistentes una experiencia enriquecedora que mezcla música, danza y teatro en un ambiente festivo. Entre Canción y Zarzuela cuenta la cautivadora historia de Azucena y Primoroso, quienes en su bar reciben a empleados y amigos sanjuaneros para celebrar el Día de la Verbena, también conocido como el Día de San Juan. En este encuentro se desencadenan acontecimientos que llevan a Azucena a confrontar y superar los traumas del desamor y la traición que ha cargado durante años. En entrevista vía telefónica en nuestros espacios, María Elena Vargas nos explicó parte de la trama de la obra. Es una recopilación de fragmentos emblemáticos de zarzuela latinoamericana y española, conjugadas con canciones populares, líricos populares latinoamericanas, donde vamos a ver el género del bolero, vals, los tangos, etcétera, etcétera. Ese es la parte que encierra lo musical, engalanada a un hilo conductor que es la historia de los personajes que tienen un cabaret, y ellos cada año invitan a muchas personas para celebrar la verbena, que es en España, y aquí es lo equivalente a la feria. Y entonces en este espacio se dan acontecimientos de relaciones de parejitas, donde se muestra la felicidad, el amor, la pasión, también el dolor. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su devoción a Jesucristo luego de la realización a nivel nacional de la Marcha para Jesús 2024, que concentró a miles de cristianos que se unieron para orar, bendecir y declarar palabras de paz y bienestar para la nación. En este sentido, el mandatario nacional publicó a través de sus redes sociales un mensaje lleno de amor y bendiciones para la patria. El cristianismo se expresó con alegría en la Marcha para Jesús 2024 por la paz y el bienestar de Venezuela, y desde lo más profundo de mi corazón declaro su gran poder sobre nuestra patria. El jefe de Estado aseguró que esta movilización cristiana es para que todo mal y el maligno sea derrotado con la luz del Creador. Somos Noticia. El gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, hizo énfasis en las ingentes reservas de petróleo, así como la privilegiada ubicación geográfica que posee Venezuela, como factores clave para su intención de integrarse al grupo de economías emergentes BRICS. La viceministra para Europa, Coromoto Godoy, destacó durante una reunión en PDVSA el importante papel de la nación suramericana como socio estratégico de los BRICS. Asimismo, Godoy recalcó el aporte energético de Venezuela, ya que posee las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, con 303.8 millones de barriles diarios, como un elemento clave para promover un desarrollo sustentable y equitativo entre las naciones. Son las 12 y 13 minutos. Este fin de semana, Misión Nevado realizó una jornada de atención veterinaria integral para perros y gatos en el Parque Los Caobos. Edgar Loma, uno de los habitantes de la zona, expresó su agradecimiento por la jornada y la atención hacia su mascota. Él se llama Bobby, él es un bull terrier inglés blanco y mira, estoy muy contento que hagan estas jornadas de Misión Nevado porque es una ayuda integral para todos los peluditos de la casa y de verdad que aquí te atienden con una amabilidad, te atienden como si tú estuvieras en una consulta, te van y te dicen no, vente para acá, es una atención personalizada y una atención perruna, de verdad que estoy muy contento con las jornadas de Misión Nevado. Regionales. En el estado Falcón se rehabilitó la escuela José Ramón Yepes en Boca de Aroa. Por su parte, el docente Arián Seco expresó su agradecimiento. En el día de hoy estamos muy contentos con la recuperación y embellecimiento de nuestra institución en esta comunidad. Aquí atendemos 190 niños, esperando que sigan sumando más matrícula. La rehabilitación consistió en el arreglo de baños, laboratorios, aulas y más para garantizar el buen aprendizaje de los niños y niñas de la institución. Son las 12 y 14 minutos. En el estado Mérida, la Alianza Productiva se convierte en modelo ejemplar para el país. La finca La Canoa, ubicada en el municipio Sucre de la entidad, es ejemplo de dicho modelo, el cual garantiza la soberanía alimentaria de Venezuela. Escuchemos las palabras de Menry Fernández, ministro de Agricultura y Tierra Productiva. Donde con un proceso de clasificación podría garantizarse no solamente la semilla para garantizar próximas cosechas, una parte de esa semilla, la que es para descarte, la que no queda como semilla, sirve también como alimento, como consumo humano. Pero en la primera etapa del proceso, que es la seleccionadora, el tamiz, también queda un residuo y un material que es sumamente también importante para el alimento balanceado para animales. Puede dar frutos a corto plazo para el consumo de las leguminosas, de las caraotas negras específicamente en el país. Asimismo, se explicó que con alianzas estratégicas se trabajará para reducir la dependencia de importaciones. Economía. Tendencias, innovaciones, productos y masterclass y exposiciones en vivo serán el centro de la edición 25 de la Expo FEVIPAN 2024, encuentro que se realizará en el Hotel Hesperia de Valencia del municipio de Naguanagua durante los días 17, 18 y 19 de octubre. Los preparativos del evento nacional fueron dados a conocer durante una rueda de prensa por el presidente de la Federación Venezolana de la Industria de la Panificación y Afines, Tomás Ramos, acompañado del equipo organizador, entre ellos el maestro pastelero de talla internacional, Emerson Freites, y los chefs Juan Manuel Dos Santos y Norma Bustamante. Ramos precisó que se trata de una de las exposiciones más importantes del país, donde habrá demostración de nuevas tecnologías, talleres y cursos a cargo de grandes maestros. el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, junto al ministro para Agricultura y Tierras Productivas, general de división Henry Fernández, sostuvieron un encuentro con productores y campesinos de todos los ejes territoriales que cosechan diversos tipos de rubros. Durante las mesas de trabajo, los agroproductores expusieron su situación sobre la producción de rubros como papa, plátano, hortalizas, floricultura, palma aceitera, café, cacao, frutas, ganadería, entre otros, como parte del Plan Agrícola Andes 2025-2031. Entre las solicitudes realizadas se encuentran mejorar la vialidad, financiamientos, accesibilidad para la semilla, insumos y fertilizantes, mantenimiento de sistemas de riego, asistencia técnica y acompañamiento, además de distribución permanente de combustible. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia informó este domingo que la superficie de 9,8 millones de hectáreas ha sido devastada por incendios forestales en el país, con la región oriental de Santa Cruz siendo la más afectada. Esta cifra alarmante se ha logrado cruzando datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, según declaró Eulogio Núñez, director del INRA, en un reporte televisado. Son las 12 y 19 minutos. El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega instruyó a la Cancillería de su país a acatar la solicitud realizada por la Asamblea Nacional de Nicaragua pidiendo la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, según informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. La instrucción ocurre luego de que el Parlamento nicaragüense desarrollara una sesión especial de repudio, rechazo y condena al gobierno fascista y genocida de Israel. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los gobiernos de 15 países caribeños acordaron plantear al Reino Unido el pago de miles de millones de libras como remuneración por el tráfico de esclavos. La propuesta será llevada a cabo en la próxima cumbre de la Mancomunidad de Naciones, que tendrá lugar esta semana en Samoa. Los países caribeños, encabezados por la primera ministra de Barbados, Mia Amor Motley, plantean que el Reino Unido debe pagar hasta 200 mil millones de libras esterlinas por el papel que jugó en el tráfico de esclavos en el pasado. Motley expresó recientemente en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo deberían formar parte de un nuevo restablecimiento global. Son las 12 y 21 minutos. Con bajos niveles de agua en el embalse Mazar, Ecuador seguirá con los cortes de luz de al menos 10 horas diarias. Así lo informó la ministra de Energía y Minas del país suramericano, Inés Manzano, a través de un video publicado en sus redes sociales. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas muestran escasas lluvias en la zona sur del país, indicó. El 8 de octubre de 2024, el embalse de Mazar, crucial para el sector eléctrico debido a su influencia en tres hidroeléctricas, Mazar, Pautemolino y Sopladora, alcanzó niveles críticos por debajo de los 2.115 metros sobre el nivel del mar, lo que provocó interrupciones prolongadas de energía en Ecuador. Somos periodismo. Deportes.

Las 12 y 38 minutos. Grupo Folclórico San Rafael del Páramo, Será Será. Con este verso yo te quisiera enamorar, y de esta manera tu dulce boquita poder besar, porque ha llenado con tu presencia todo mi ser, y dentro del pecho este sentimiento no puedo esconder. Será, será que me ilusioné, será, será que me enamoré, o simplemente será un deseo que le he pedido a mi corazón, porque ella es mi razón de ser, lo que necesito para vivir, la reina que llena mi pensamiento desde aquella vez que te conocí. Será, será que me ilusioné, será, será que me enamoré, o simplemente será un deseo que le he pedido a mi corazón, porque ella es mi razón de ser, lo que necesito para vivir. Cante mi corazón y junto bailemos esta gaitica llena de amor, que con las estrellas del frío y la luna hasta amanecer, quiero demostrarte mi amor lindo y puro para ti, mujer. Será, será que me ilusioné, será, será que me enamoré, o simplemente será un deseo que le he pedido a mi corazón, porque ella es mi razón de ser, lo que necesito para vivir, la reina que llena mi pensamiento desde aquella vez que te conocí. Será, será que Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Grupo Cuyagua, San Juan. Thank you. las 12:46. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Ricardo Ramos, qué mala suerte. Qué mala suerte he tenido, qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía. Yo soy un hombre sufrido, yo soy un hombre sufrido. Dale mi vida, la mujer me abandonó, la mujer me abandonó. Porque que yo no quería, que no quería. A mala suerte he tenido, qué mala suerte. Qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía, qué mala suerte he tenido, qué mala suerte he tenido, qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía, yo soy un hombre sufrido, yo soy un hombre sufrido. Qué mala suerte he tenido, qué mala suerte he tenido, qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía, yo soy un hombre sufrido, yo soy un hombre sufrido. Dale morena, tú dices que no me quieres, que no me quieres, yo digo que para qué, ay para qué, yo para pagar. Qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía, qué mala suerte he tenido, qué mala suerte he tenido. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. All the girls wanna dance when we play this song. Give them a chance, play it again. So let's get this done. Poniendo el beat.

las motivaciones que uno tenía. Era el fin de semana, el sábado, para ir a ver la película Tintán, Chucho el Roto, El Águila Negra, todas esas películas de aquellos años, en el único cine que había por todos esos pueblos, que era el de Sabaneta, el Cine Bolívar. ¡Adán! ¡Llegaron mi papá y Narciso! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y la bendición? Bendición, papá, vamos, vamos. ¿Y no va a saludar a su hermanito? ¡Hola, Narciso! ¡Vamos, vamos! ¿Y dónde está su hermano Adán Coromoto? ¡Adán, apúrate! ¡Bendición, abuela! ¡Nos vamos para el matiné del Cine Bolívar! ¡Dios me los bendiga! ¡Bendición, papá! ¡Hola, Narciso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Papá, es que Huguito está apurado por llegar al Cine Bolívar porque se perdió la película de la semana pasada. Neutrón contra los Autómatas de la Muerte. ¡Me la perdí! ¿Y cuál otra no has visto? No, la única que me he perdido es esa. De resto, las he visto todas. El Rayo Justiciero, La Rebelión de la Sierra, La Justicia del Gavilán Vengador, Cuatro contra el Imperio. Mira, como nosotros cuatro. Cuatro contra el Imperio. ¿Y cuál pasan hoy, Huguito? El fin de un imperio, protagonizada por el grande Antonio Aguilar y por la bella Rosario Granado. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Hugo? ¿Cuántas entradas? Cuatro. ¿Palco o patio? Palco. Tenga, don Hugo. ¿Ya empezó la película? Todavía no. Llegaron a tiempo. Vamos, vamos, vamos. Papá, vamos a sentarnos aquí. Uh-huh. Ay, ya empezaron a lanzar los triquitraquis en el patio. Menos mal que compró palco, papá. Shh, Adán, va a empezar la película. Uh-huh. Pero si el que está hablando eres tú. ¡Ahora sí que me echen a todos los federales! ¡Uno por uno en bola! ¡Ay! ¡Venga! Soy señores de Michoacán. Y hasta los más salidores al mirarme mustio se va. ¡Me juego la vida! ¿Le gustó la película? Sí, papá. ¿Y a usted, Hugo Rafael? Claro que sí, papá. ¿No es que siempre sale cantando? Pero cántala desde el principio, Huguito. Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Con canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el rayo, me dicen el rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Florecieron los naranjos, ahí los naranjos allá en el gigante, con ciruelo y topochal, hay topochal, maíz, lechosa y piñales. Mamá Rosa está en el patio, tejiendo un sueño de amor, ese amor que es infinito, mi primera gran maestra y también mi hermosa flor. Arañero de mis coplas, amor de este llano mío, de toda esta tierra hermosa. Mil copas.

parranda está bonita y me voy para mi finca. Una y 23 minutos. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Carota, Ñema y Tajá. Esta agrupación musical nace el 3 de marzo de 1981 en Barquisimeto, estado Lara. Carota, Ñema y Tajá es un quinteto que se ha dedicado a interpretar la música típica de su región, entre otros géneros venezolanos. Al oro, amarra bien a esos perros. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosa. Es su gente, su costumbre, curar igual buena moza. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosa. Es su gente, su costumbre, curar igual buena moza. Pregúntale a Castorina que si la ley está seca, pa' que prepare el mondongo y las muchachas arepas. Tal convite a Campo Alegre, dicen que viene un gentío, pero buena la bativa, se escucha crecer el río. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosas, es su gente, es su costumbre, curar igual buena moza. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosas, es su gente, es su costumbre, curar igual buena moza. Se adorna con su verdor, da su fruto y alimenta al hombre trabajador. Así es esta tierra noble, de estirpe muy señorial. Tiene nombre y apellido, es pura arigua de leal. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosas. Es su gente, su costumbre, cura arigua buena moza. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosas. Es su gente, su costumbre, cura arigua buena moza. El sonido urbano de la ciudad también está aquí. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura. Quiero volar, ven y mátame esta ansiedad, ven y mátame. matame esta ansiedad. Quiero volar, bebecita, quiero volar. Ven y matame esta ansiedad. Ven y matame esta ansiedad. La 1:29. Thank you.

Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. La 1:38. Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Gaiteros de Chuchín, ni vallenato ni rock. Pa' locos, que no tiene ton ni son, que te aturde y rompe el coco y te nubla la razón. Es una cosa pa' locos, que no tiene ton ni son, que te aturde y rompe el coco y te nubla la razón. Y vallenato ni rock, yo me quedo con mi gaita, ese sonido que me salta y me agita el corazón. Ni vallenato ni rock, lo mío mío es sabor a pascua. Tu canción, más que un azulado cielo, más que un rayito de sol, es poesía del pueblo, la que canta tu canción, más que un azulado cielo, más que un rayito de sol. No le tiro al vallenato, tampoco le tiro al rock, es que soy gaitero nato, de alma, vida y corazón. Mi vallenato, mi rock, yo me quedo con mi gaita, es que la llevo en la vena, que eso se lleva en la sangre. Mi vallenato, mi rock, lo mío es sabor a pascua. La 1:42. El Club Cochabamba les presenta su show de esta noche. I get no kick from cocaine. Thank you. después que te abraza, te devora. No se puede querer a la caída. No se puede creer en la caída. Tú crees que la tienes controlada, pero tú sin ella eres nada. No se puede querer a la caída. No se puede creer. Pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Iván Pérez Rossi, el chimbanglero. Ande el santo de arrodillos y repica el respondo. Canta, canta el chimbanglero. Canta, canta el chimbanglero, toque, toque el tamborito a San Benito.

Quien tiene su madre viva debe dar gracias a Dios. Su corazón, si está bendito, con Dios allá arriba, se queda en el corazón. Desde el cielo ellos te cuidan, regálale una oración. Y te lo dice Rixio su y Johnny. Las 2 y 5 minutos. La cuerda pilonera, la Virgen. Con toda solemnidad y gran respeto mariano, en un callejón zuliano vive la Chiquinquirá. En los Tres Reyes está, junto a todos los vecinos, entregando su cariño, todo su amor y bondad. Papá Ramiro García contó que en el callejón, desde que tuvo razón, Chinca les favorecía, y a su hijo le decía, Villalobos y Saal, a la Chinita reza, porque ella con su bondad corona. Aquella humilde escuelita recuerdan con emoción vecinos del callejón junto a la maestra Rita, y a Carola se acredita ejemplo de fe cristiana y gran devoción mariana, que con Alicia su hermana profesa a la Chinita. En los Tres Reyes que hoy le contamos a ustedes, la veneración a Chiquinquirá. En ellos siempre estará generación tras generación. Ya son 4 generaciones, familia García. A ustedes la veneración hacia la Virgen Chiquinquirá. En ellos siempre estará generación tras generación. En los Tres Reyes, singular el callejón, nació una tradición que hoy le contamos a ustedes. El talento venezolano en su máxima expresión, solo en Alba Ciudad. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Silvino Armas y Dionisio Bolívar, Popeye y Brutus. Popeye estaba creyendo que Brutus estaba dormido. Popeye estaba creyendo que Brutus estaba dormido. Y le dijo calladito, una cosa en el oído. Y le dijo calladito, una cosa en el oído. Escóndase Brutus, que viene Popeye. Escóndase Brutus, que viene Popeye. Escóndase Brutus, que viene Popeye. Escóndase Brutus, bueno, no deje que llegue. Ah, ah, ah, ah, ah. Popeye es muy delgadito. que come espinaca. Ay, con ese bruto que viene con pelle. Ay, con ese bruto que viene con pelle. Ay, con ese bruto que viene con pelle. Ay, con ese bruto, pues no lo deje que llegue. Ah, ah, ah, ah, ah. Bruticos y popellitos. Bruticos y popellitos. Estaban jugando béisbol. Brutico le sacó un ojo, no, no, a tu hermanito menor. Brutico le sacó un ojo a tu hermanito menor. Esconde ese bruto que viene Pompeye. Esconde ese bruto que viene Pompeye. Esconde ese bruto que viene Pompeye. Esconde ese bruto, pues no lo deje que llegue. Olivia se enamoró, Olivia se enamoró de Bruto porque era hermoso y Pompeye muy celoso, un gran pleito le formó. Y Pompeye muy celoso, un gran pleito le formó. Esconde ese Bruto que viene Pompeye. Esconde ese Bruto que viene Pompeye. Esconde ese bruto, pues no lo deje que llegue. Las 2:12. Los mejores calixtos de siempre suenan en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiera tal igual tuyo, es monte carnaval, compadre.